Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué buena pieza de jazz, pop, jazz, rap, fusion. Se llama esta canción se llama Round the Globe, de este proyecto US3 o US3. Es del productor de música Jeff Wilkinson. Chi Symphonic se llama este álbum, es lo que vamos a estar escuchando esta noche. Bienvenidos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es miércoles 6 de diciembre, el ombligo de la semana. Todo mundo preparándose para recibir el frío que viene. Están pronosticando, ya hoy en la noche entra el frío en el norte de la República, pero con nevadas. O sea, este frente frío que está por llegar, va a llegar aquí a la península. Yo creo que mañana están pronosticadas pues probabilidades de lluvia alta, 80%, pero para el viernes las temperaturas van a tener una caída, máxima de 23, mínimas de 17, eso dice el meteorológico. Así es de que pues vaya sacando otra vez los suétercitos. Hoy es un calor sabroso, mañana yo creo que, ya ve, siempre antes de la entrada de un norte siempre hace calorcito, entonces mañana váyase a la playa o métase a la piscina, porque el viernes no creo que lo pueda hacer. Pero en fin, viene el frente frío, arrancamos Fórmula en los Negocios, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Él es nuestro community manager, está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Ahí estamos permanentemente puestos. Ya sabe que las redes sociales se han vuelto algo muy cotidiano. Y pues ahí estamos tratando de poner información que sea interesante para todos nosotros, sobre todo que nos enseñe, que nos muestre, que aprendamos algo de interés, no nada más estar chismeando en las redes sociales. Pero bueno, también chismeamos, pues ¿por qué no? Ahí estamos. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues yo dudo mucho que alguien se esté metiendo a su piscina o se esté metiendo, bueno, en el mar, fíjate que sí. Pues sí, digo, mucho nosotros, extranjero, sobre todo los canadienses, que andan, claro, por estos rumbos, para ellos esto es el verano que ellos tienen allá, claro. Así que, pero nosotros los de estas tierras calientitas, no. No, bueno, bueno, nosotros, eso digo yo, no sé. Hace frío, bueno, pero es una temperatura ideal para disfrutar. Y es un momento Mérida ideal para ir a conocer cenotes, aunque no te vayas a meter, pero segurísimo no va a haber, pues, nadie. Sí, irte a pueblear y comer auténtica comida, no sé. Yucateca, o sea, así es. Son momentos de relajación, son momentos de pasarla bien, prepararse para las fiestas. Porque pues yo creo que es importante convivir, disfrutar a los amigos, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los agradecer, pues son estas épocas del año en las que según los calendarios religiosos pues nos presentan la oportunidad de hacerlo, ¿no? Una vez al año entrar en estas etapas creo que es bueno, es saludable mentalmente. Pero bueno, el tema de hoy interesante, Laura. Claro que sí, Robert. Hoy vamos a hablar de la fatiga mental. Bueno, ¿tú tienes fatiga mental? Ay, fíjate, Robert, yo creo que todos padecemos en un momento dado la fatiga mental. Y la fatiga mental, sí, es, yo seguro que todos, provocada pues simplemente por el estrés de lo diario, de el estar corriendo, de las prisas, de estar con pendientes. Y bueno, o cuando alguien ya te tiene hasta la maceta. ¿no? Pero fíjate cómo nuestra actividad mental a lo largo de los años es la que más ha incrementado, más que la actividad física. Pues ahí tenemos el internet, tenemos este, la actividad mental es mayor, de las ventas y de las atenciones y de las respuestas y de la manera de información y del contacto y una velocidad y impresionante, todo a través de las redes, todo a través desde el teléfono móvil, desde la computadora. Entonces realmente toda la presión ahorita está en nuestra mente de cómo vamos a responder, con qué tono, qué lineamientos vamos a tener, si es que tenemos lineamientos de cómo tratar a nuestros clientes o cómo tratar cada caso que se nos va presentando. Porque cuando no tenemos un lineamiento, no tenemos una estrategia, no tenemos claro, pues el mensaje que buscamos dar, el tono que pretendemos usar, pues entonces ahí todavía más juega un papel de fatiga mental más alto, porque las emociones están en picos hacia arriba y picos hacia abajo. Fíjate, lo que estás diciendo, eso te puede llevar a tomar decisiones que no querías. Por ejemplo, decir un sí cuando quisiste decir que no. O una reacción que pues porque te sientes provocado por la manera en que te está hablando del otro lado o te están escribiendo del otro lado, y ahí vas y respondes igual en lugar de mantener ese lineamiento que ya tienes establecido. O sea, son muchos los distractores en el actuar diario mental que tanto estamos usando, sobre todo a través de lo digital, a través de la tecnología. Entonces hoy yo creo que sí, la fatiga mental es muchísimo más alta que en cualquiera otra época, porque por lo menos antes tenías que correr al teléfono y hablar y entonces decir lo que tenías que decir, y luego ya te ponías a hacer lo que estabas haciendo, que no era estar hablando, respondiendo o atendiendo cosas a través de una computadora. Sí, totalmente. Antes era una manualidad, antes era estar atendiendo a la persona físicamente, pero estar ordenando lo bodegas. Lo que dices, o sea, es la fatiga mental ahora es más común, creo yo, que la fatiga física, ¿no? La fatiga física, pues, es hoy hasta recomendable que te salgas a hacer ejercicio y cosas de ese tipo. Hoy la mayoría de las cosas, pues, las hace una computadora, ¿no? Hasta donde ensamblan automóviles, ya los hacen las computadoras, ya los obreros no tienen que cargar, ya, exceptuando nuestros queridísimos amigos de la construcción, que esos, pues, como los métodos de construcción aquí siguen siendo los de hace 100 años, pues ellos sí se rajan el lomo al rayo del sol. Oye, en la que construcción. Que por cierto, ¿verdad? Hubo un accidente espantoso en una construcción. Ah, ¿no? Sí, hace que poco. Todavía apenas hoy encontraron otro cuerpo más, una madre construcción santa. Que se cayó. Lamentable, ¿no? Pero bueno, mire, muchas veces la fatiga está más relacionada, como dice Laura, con nuestra mente que con nuestro cuerpo. Yo creo que la fatiga mental te lleva a tener problemas de falta de objetividad, falta de creatividad, te vuelves irritable, es una sensibilidad excesiva, se siente ansiedad, tristeza profunda, pesimismo. Estos son algunos de los posibles síntomas por lo que es muy importante tener en cuenta, o si usted padece fatiga mental, es importante. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si a las 11 de la mañana usted se levanta por un café en su trabajo y de repente se siente cansado y dices, ¿qué ole? O ya te estás durmiendo, que es otro claro ejemplo de la fatiga mental, cuando usted a las 11 de la mañana, 12 del día, empieza a bostezar en su trabajo, eso es fatiga mental, y pues hay que preocuparse de lo que podemos hacer. Vamos a mencionar algunas, pues cómo relajarte. Vamos a encontrar cuáles son algunas de las estrategias para que te relajes, para que cambies de pensamiento. Hemos platicado mucho de estos temas, pero pues lo consideramos importante, sobre todo cuando vienen estas fechas, ¿no? Que a veces a la gente se le acumula en estas fechas la fatiga mental por visualizar el que ya vienen las vacaciones. ¿Hay vacaciones en esta temporada? Ay, pues claro. Sí, a partir del 15 de diciembre, ¿no? Casi todo el mundo sale de vacation. ¿Nosotros vamos a ir de vacaciones? No creo. Oh, ya, ahí está el estrés mental, ahí está la fatiga mental entrando en posición. Ya la pusimos en noviembre. Ya dijo la jefa. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Quite shy, she had pretty eyes and original style and a cute little face with a beautiful smile. They met up and had chicken tandoori, walked around town till they both got horny, went back to her place, had a few drinks and made love for three straight days. Bien amigos, esta canción de jazz rap fusion, esta canción se llama Was It Love, de este proyecto, de esta banda US 3. Fíjense que el compositor y productor inglés Jeff Wilkinson es el que crea esta banda con esta fusión de jazz y de hip hop. Aparte, igual es una clara influencia de la sonoridad del rhythm and blues y del soul. Buena música, buena selección. Gracias, gracias, Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación. Mire, nosotros, pues, ¿sabe dónde vamos a celebrar la posada de Fórmula en los Negocios? Pues en el Centro Botanero La Ceiba. Es un lugar, ¿no ha ido? Yo le recomiendo que se dé una vuelta. ¿Se acuerda del restaurante Ceiba del Estabay? Bueno, pues este se transforma en Centro Botanero, buscando brindarle un servicio ameno, divertido. Tienen música, tienen cómicos los viernes, respetando los sabores de la gastronomía yucateca. Siguen teniendo la cocina tradicional yucateca, como el pocchuc, chocolomo, el mondongo, la cochinita, esa longaniza que traen de Valladolid es verdaderamente exquisita. Yo les recomiendo que pidan el plato La Parrillada, porque trae el pollo a la yucateca, trae el pocchuc, trae longaniza, trae carnita de arrachera. Está verdaderamente deliciosa. Bueno, un mondongo, eches un mondongo. Pero mire, la cervecita fría, la botana, el ambiente, la música. Pues usted puede disfrutar de la clásica botana yucateca, el frijol refrito, el pepino, la papa cantinera, cevichito, todo muy a los yucateca, y todos los días tienen una promoción, así es de que pregunte por ella. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le regalamos la primera cerveza. Lo único que tiene que decir es que escucha Fórmula en los Negocios. Vaya a buena hora, porque pues ellos abren a las 12, porque se llena. Así es que vaya al Centro Botanero, verdaderamente algo espectacular. Ellos trabajan de lunes a sábado, de 12 del día a las 10 de la noche, los domingos de 12 del día a las 20 horas. Y pues ellos están en calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35. Colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macroplaza. Dese una vuelta, es un lugarzazo, la ve, y además se come bien. Ahora con estas temperaturas tan ricas, pues se disfruta más una cerveza bien fría. Pero bueno, ya le dije, vaya usted para allá. Bien, me acompañan Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos platicando de este tema. ¿Qué podemos hacer para combatir la fatiga mental? ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, muchas veces esta fatiga pues tiene que ver con, pues aparte de todos los quehaceres que platicábamos en el corte anterior, pues tiene que ver también con la ansiedad que nosotros sentimos al pensar en el futuro. En otras ocasiones en el programa hemos comentado con temas de coaching, que bueno, hoy no es la excepción, que al estar siempre nuestra mente en el pasado, en lo que sucedió, cómo sucedió, en el remordimiento, en por ejemplo la culpa, en la venganza, o por ejemplo también estar en el futuro con el miedo de qué tal si me me sacan de mi trabajo, o qué tal si no logro la venta o no la cierro, o qué tal si, ¿sí? Entonces, cuando estamos atrapados entre el pasado y el futuro, pues empiezan a surgir ciertos tonos de ansiedad que si lo mezclas con todo lo que está pasando en el día a día, pues se convierte en una bomba, ¿no, Robert? Yo creo que aquí hay dos cosas. Eso de vivir con el miedo, porque no es más que el miedo al futuro, el miedo a lo que te va a pasar, eso es perder objetividad, ¿no? Porque si tú te mantienes en el curso de tus objetivos, de lo que tienes que hacer, sabes quién eres en el proceso de digamos, usted debe de tener ciertos conocimientos para desarrollar la actividad que hace. Entonces, esa confianza que te da la asertividad del conocimiento de que sabes hacer lo que estás haciendo, pues eso te da tranquilidad. Porque si no sabes lo que estás haciendo y por decir que sí a tu jefe te metiste en una bronca, pues ahí viene la ansiedad, porque dices, no lo sé, y pues te ves en que te vas a equivocar, que te vas a tronchar un dedo, qué sé yo. Entonces, precisamente el estar en el aquí y en el ahora, pero con el conocimiento de dónde estás. Sí, sí, es claro el mensaje. Clarísimo. La cosa es, el detalle está en que los hábitos muchas veces nos ganan y no nos permiten vivir en el aquí y en el ahora. Suena muy fácil, pero hay que romper con esos hábitos tanto mentales, ah, claro, de pensamiento, como de enfoque. Porque realmente para romper esos hábitos es simplemente enfocarte en lo que estás haciendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Y muy bien lo dice, pues, el análisis que hace. Por ejemplo, la falta de objetividad y de creatividad, la irritabilidad, la sensibilidad excesiva, la ansiedad, la tristeza profunda, el pesimismo. Pues esos son algunos de los posibles síntomas que provoca esa fatiga mental, ¿sí? Entre lo que estamos platicando de la ansiedad de vivir en el futuro. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la ansiedad de vivir en el futuro, estamos hablando qué pasa, por ejemplo, pues si mi pareja ya no me quiere, o qué pasa si me enfermo, o qué pasa si fracaso, o qué pasa si nada de eso pasa y tú ya lo sufriste como si hubiera sucedido. Entonces, andamos ahí quemando neuronas, quemando energía a lo tonto, y que de algún modo la manera más sencilla para romper con ese hábito mental es enfocarse en lo que estás haciendo. Decir, bueno, esta llamada que voy a hacer y todos los temores que pasan por mi cabeza de que no me den la cita, de que no me contesten, de que no quieran mi producto, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de eliminarlo es enfocarnos en lo que estamos haciendo en este momento de manera objetiva. Sí. Hacer la llamada y punto. Correcto. Para no caer, o sea, ordenar de alguna manera tus pensamientos y caer en la conciencia de lo que estás haciendo. Es porque tus pensamientos son los que te llevan y te disparan si te estás preocupado por el futuro o si te vuelves a resentir, por eso se llama resentimiento, lo que te pasó y vuelves a traer esas emociones que te trajeron tanto dolor, pues no son tus pensamientos los que están bombardeando en ese momento, que te ponen a ti en ese lugar. Y tú tienes que hacer a un lado esos pensamientos, enfocándote, como lo dices tú, en lo que estás haciendo. De manera objetiva. Y fíjate, acabas de decir algo muy interesante, porque al gatillar todos esos recuerdos que tú dices, estás provocando emociones y sentimientos en el cuerpo. Y eso provoca todavía más estrés. Ah, pues si tu cuerpo lo resiente. Sí, empiezas a tener la presión alta, a latir más rápido el corazón, la sudoración de las manos, picazón en la cabeza, o sea, incomodidad en la forma en que estás sentado. Entonces, todos estos síntomas que muchas veces ya nos acostumbramos, Robert. Ah, sí, porque ya los tienes como un hábito, ¿no? Sí, o sea, a veces no nos damos cuenta que estamos parados de lado porque tenemos una inflamación de colon espantosa de tanto estrés y estamos de lado y no nos percatamos de eso. Yo me acuerdo hace muchos años, fíjate qué curioso, a mí me pasó eso, porque aparte yo tenía la costumbre de tomar muchísimo café y de ser súper acelerada. Y me acuerdo que en una de las tiendas de telefonía celular, hace muchos años que tuve, estaba yo parada en el mostrador, entró una clienta y me vio precisamente en esta postura parada de lado y me dice, tú tienes un problema de colon. Va. ¿Tomas mucho café? ¿Adivina o qué? ¿Tomas mucho café? Pues yo creo que era doctora. ¿Tomas mucho café? Y yo dije, pues sí. Pero fíjate cómo el cuerpo te empieza a avisar y te empieza a limitar en tu actuar diario y que muchas veces no. Pero no era cuenta. El café, era que traías acumulada la fatiga mental. Pues sí, le echas café además a todo tu estrés, les das cuenta que le estás echando también dinamita. El otro punto de no aceptar la realidad, no aceptas a la gente como es y siempre los quieres estar cambiando. Pretendes cambiar a las personas a tu real saber entender. Y pues la gente que te rodea, pues te hace un lado porque siempre le estás diciendo, es que ¿por qué no lo haces bien? Hazlo así, hazlo acá y ven acá. Eso también te lleva a un estrés mental tremendo. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. But I'd rather get a girl with a suitable frame. She's gotta be sweet and a little petite, or at least beneath me, cause I stand 6 feet. I don't like the girls that waste my time. They play hard to get, but I ain't waiting in line. I just call up another that knows the deal, cause I don't like to guess what. Bien, amigos, regresamos aquí. Estamos escuchando esta banda US 3 de jazz rap. Esta canción se llama Girls Like You. Aunque esto lo escucho más del ralado rap que del lado jazz. Pero buena música, buena selección para hacer miércoles. Ya todo el mundo espera el frío. Como ya les decía, pónganse abusado porque sí va a llegar bastante frío. Por lo menos para nosotros, imagínense, están pronosticando la máxima de 23 para el viernes. Así es de que todavía mañana vamos a disfrutar de una máxima de 33, o sea, va a caer la temperatura 10 grados más. Y a veces, pues los pronósticos ya ve que no son muy exactos. Pero bueno, Laura Alcalá me acompaña aquí en la conducción y tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a platicar de la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. Y bueno, la zarigüeya es este animalito que nosotros aquí en Yucatán lo nombramos como zorro, que está mal empleado el nombre, ya que es una zarigüeya. Y la zarigüeya es un marsupial que pues carga a sus bebés adentro de una bolsita, así como los canguros. Entonces, pues este animalito realmente ha sido víctima de desprecio, de creencias mal fundadas en las que pensamos que es peligroso, que puede traer enfermedades o que trae rabia y cosas así. Y eso pues realmente está equivocado. De hecho, es un animal sagrado de los mayas porque los mayas creían que la zarigüeya trajo el fuego a la ciudad maya. Así que era un animal sagrado por eso, ¿no? Entonces, pues la leyenda eso dice, que y por eso tiene su colita así como sin pelo, la tiene así sin chamuscada, que porque pues se quemó la cola para poder traer el fuego a los mayas. Esa es la creencia. Sin embargo, pues hay que tomar conciencia de que este animalito, la zarigüeya, está en peligro de extinción. Ese es un detalle muy importante. Y segundo, que pues son inofensivos, de hecho son mucho más sanos que los perros y gatos, ya que no transmiten y no adquieren la rabia, y la verdad tienen un sistema inmunológico muy fuerte que no padecen enfermedad, al menos no comen alguna basura, por ejemplo, o sea, se alimentan de, bueno, no es basura, lo que buscan son frutos, frutos. Entonces muchas veces en la basura pues tiramos fruta que ellos van a buscar y van a comer, ¿no? Entonces la invitación pues es que los cuidemos, que los rescatemos sobre todo, porque pues hay muchos casos de que se caen en la piscina, de que se caen del árbol con sus bebés y pues muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces la recomendación es que los cuidemos y bueno, para esto tenemos el teléfono de rescate para zarigüeyas. Si gustan apuntar, es el 9991-654479, repito, 9991-654479 con la señora Monique, que ella es rescatadora reconocida aquí en Yucatán de zarigüeyas y que también está con la Asociación Protectora de Animales. Así que pues cuidemos a la zarigüeya, que es nuestro legendario animal sagrado maya. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos cotizarle el seguro de su auto, seguro de vida, seguro de casa, ahorro y gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y cuidemos a este animal. No son ratas. No son zorros, Robert. O ratas, bueno, porque bueno, mucha gente que viene de grandes, fuera parece sí, una ratota, sí, pero no lo es. Bueno, son las que salen justo ahí en la era del hielo. Los dos chiquitines que vienen con el... Tú no ves caricaturas, bueno. Que no. Vienen con el elefantita, la elefantita. Bueno, eso es una zarigüeya. Son las que hay acá. Así es. Son buenas. Bueno, bien, amigos, regresamos al tema. Vamos a platicarle ahora cómo a cambiar de chip, cómo cuando tenemos ya esa fatiga mental de todo lo que ya le platicamos en la primera parte del programa. Bueno, uno de los primeros puntos, mira, es parte de lo que le decía. Sé consciente de que tú no eres tus pensamientos, sino la persona que es capaz de observarlos. Siendo así, date cuenta de esto, pero no continúes rumiándolos. Eso es cuando decíamos que estás o en el futuro con la ansiedad o en el pasado con el dolor. Y pues no estés rumiando eso. Por ejemplo, si estás rumiando el odio ante una persona, pues perdona y quítate eso, porque eso te va a distraer y te va a dar fatiga mental. Regresa a tu aquí y a tu ahora, como nos decía Laura. Suelta las ataduras de ese pasado que te está ocasionando tanto dolor y la ansiedad, la incertidumbre y el miedo del futuro. Mire, ahora que viene todo esto de las elecciones para el próximo año y el futuro, y que si necesitamos el cambio y que si el presidente y que si... Mire, yo le puedo asegurar que si usted vive su presente aquí y ahora, sale a votar en conciencia, no importa quién gane la presidencia, nuestro país, si actuamos de esa manera, va a salir adelante. No dependemos de una sola persona para que al país le vaya bien. Es al revés, tenemos que pensar que si nos va bien a nosotros, por lo que nosotros somos responsables de nuestra propia vida, le va a ir bien al presidente. Porque le está yendo bien a México. Obviamente, tenemos que cuidar nuestra selección para que no nos caiga un patán como el que tenemos actualmente. Entonces, que esa sí fue una regada espantosa. Pero bueno, me estaba yo metiendo a que, ¿cómo cambiar el chip? Hay que ser conscientes de uno mismo. El siguiente. Claro que sí, Robert. Y bueno, aparte de ser conscientes de uno mismo, pues la falta de aceptación de la realidad y bueno, también no tener metas o un rumbo claro. Por ejemplo, decía Nietzsche, bueno, aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a cualquier cómo. Fíjate que los cómo. Es lo que decía, dicho de otras palabras. Bueno, fíjate que el cómo muchas veces nos limita, nos detiene, nos paraliza, porque a veces no sabemos ni por dónde empezar ni cómo hacerle. Pero fíjate lo curioso, cuando estamos completamente convencidos de eso que estamos buscando, siempre encontramos una manera de hacerlo. Correcto. Entonces, a eso se refiere con esto, cuando aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a cualquier cómo. Y entonces no importa las horas de desvelo, no importa los sacrificios, no importan los errores, no importan los fracasos, no te estás allá martillando la cabeza porque, ay, eres un fracasado. No, para nada, o sea, no importa. Te levantas como resorte y lo vuelves. ¿Por qué? Porque estás convencido y tienes la convicción de llegar a eso que quieres, ¿sí? Entonces, ese sentido de vida, como está muy claro, pues todos los esfuerzos no serán despreciados y no nos vamos a desgastar, sino que porque tenemos una meta clara, bien definida, eso nos va a inyectar energía. Fíjense, amigos, qué importante esta parte de lo que menciona Laura, porque pues hemos platicado mucho de que si usted en un negocio no tiene un plan estratégico del negocio, pues no tiene objetivos, no tiene un porqué hacer las cosas. Y aquí cobra relevancia importante que empiece con sus propias metas. Estamos a final del año donde pues tenemos que reflexionar cómo nos fue, qué cumplimos, qué metas sí cumplimos, cuáles dejamos pendientes, porque también a veces postergamos mucho las cosas. Por ejemplo, el temor al futuro. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Quién será el nuevo presidente? Pues entonces, mira, no hagas nada en la empresa, estate quieto, hay que esperar a ver quién sale como presidente. Y estás postergando, tú solito estás deteniendo a tu empresa. Ya se los dije, no tiene nada que ver con que quién llegue a la presidencia. Tú tienes que tener un plan, objetivos, y seguir trabajando y recorriendo el camino para lograrlo, independientemente de quién llegue a la presidencia. Pero muchas veces postergar esto también nos causa un estrés mental, una fatiga mental tremenda. Y muchos, créame, caemos en lo que yo luego, como les he platicado, abajo de la línea, y ahí nos quedamos. Y déjeme decirle, la gente puede pasarse allí toda la vida. Toda la vida, y no se da cuenta hasta que le tocan las puertas del cielo y le dicen, chato, es hora de irnos. Y él dice, no, espérate, porque todavía tengo cosas que hacer. Es cuando nos damos cuenta que perdimos mucho, mucho el tiempo. Pero bueno, como a mí ya me está dando fatiga de hablar tanto, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Like the notes of a jazz lick, or if it's a triplet, it slows down like traffic. You might point out that it lacks a melody, but rap can be melodic like Ella or Della Reese. I don't care about your musical pedigrees, cause I'm the half-breed of a jazz punk legacy. You better be on point when you diss it. Bien, amigos, regresamos. Ahora estamos escuchando That's How We Do It. Así es como lo hacemos. Esta canción de jazz rap de esta banda US 3, que nos acompañó aquí en este lindo miércoles. Buena música, buen jazz rap. Suena bien este grupo. Buena música, gracias Juan de Dios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, le voy a platicar del fraccionamiento Los Almendros. Sadassi quiere que estrenes casa ya. No debes de perder más tiempo, tiene que ser este año. Quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona. Esta parte de la ciudad está creciendo favorablemente y cuenta con todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, tiene escuelas, centros médicos, tiene espacios deportivos, tiene centros comerciales. La verdad que está perfectamente bien equipada y bien urbanizada Los Almendros de Ciudad Cauquel. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno o de dos niveles. Todos también pueden crecer hasta tres recámaras. el que más te guste y se adapte a tus necesidades con la mejor calidad. Acuérdense que Sadasi te da garantía de la construcción y de los acabados. Pregunta por los modelos que están en oferta. Sadasi tiene 42 años de construir comunidades, más de 300 mil casas, así es de que ellos saben hacer esto y tenemos la fortuna que están aquí en la ciudad de Mérida. Visítanos en nuestras oficinas de ventas allá en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Márcanos, haz una cita con un asesor certificado que te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito para que compres y estrenes casa. 611-4000, márcales, date una vuelta, recorre el fraccionamiento y constata lo que te estoy diciendo y hazlo, es una decisión que tienes, ya deja de postergar, deja de tirar el dinero pagando la renta. Así es de que cómprate una casa, es la mejor inversión, el mejor regalo para tu familia en esta Navidad. 611-4000, hazlo ya. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan Laura Alcalá, eso creo, aquí en la conducción y estamos platicando del tema, este tema. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cómo le hago para cambiarme el chip y quitarme esa fatiga mental en la que... Déjeme decirle, y esto, pues yo creo que todos hemos pasado por ello, pero pues hay manera de hacerlo. Ya le dije que sé consciente de tus pensamientos, no te dejes arrastrar por esos pensamientos. Cámbialos, como Laura dijo, concéntrate en lo que estás haciendo en el aquí y en el ahora, que es el famosísimo mindfulness, que también ya lo hemos platicado. Regresa a tu, suelta tus ataduras del pasado y tu ansiedad por el futuro. Analiza cuáles son esos pensamientos que son irracionales, porque tener miedo del futuro, pues de algo que no ha pasado, pues es irracional. O volver a sentir el dolor del pasado, pues también te lleva a pues algo que ya pasó, no lo puedes cambiar, pero pues tienes que aprender a soltar el, ¿cómo le dicen ustedes los budas a soltar el pasado? A los apegos, el desapego. Ahí tiene el usted. El desapego. Y bueno, pues también es pues planea, actúa, prevé. Pero pues nunca olvides que lo único que está en tus manos pues es el momento presente. Y eso es verídico, Robert, tan es así que por eso la importancia de estar con las dos manos en el volante. Y si tomamos de ejemplo cuando manejamos el estar en nuestra vida cotidiana, o sea, digamos que nuestra vida es ese auto que manejamos, cómo nos estamos manejando a diario. Por ejemplo, cuando nos metemos a una junta de trabajo, ¿estamos realmente en la junta de trabajo o estamos pensando en lo que hice ayer o en lo que a mí me toca decir y no estoy escuchando al que está hablando en este momento, que está tratando de solucionar un problema o está proponiendo alguna acción? Entonces, esa parte cuando estamos planeando, estamos previniendo, pues a veces se nos pasa de largo vivir el momento presente. Y pues esa es la importancia en nuestra vida, así como la es cuando manejamos. ¿Por qué? Porque pues nuestro futuro depende de eso, nuestro desenvolvimiento depende, nuestros resultados van a depender de eso. Y fíjate, aquí una cosa importante: conéctate con tu corporalidad. Tú no lo has dicho en otras ocasiones, hay que hacer consciente la respiración. Cuando vas manejando, haga usted consciente su respiración, porque hacernos consciente de la respiración te trae al aquí y a la hora, porque es una función que, como lo hacemos automáticamente, a veces, créame, se nos olvida respirar. Hay mucha gente, sobre todo cuando está usted aprendiendo a bucear, lo primero que te dice el instructor, no dejes de respirar, porque como estás en otro ambiente, a veces tiendes a sostener la respiración y no, tienes que seguir respirando porque llevas el... Pero ahí hacerlo consciente es un ejercicio de meditación, ¿no? Meditas haciendo consciente de que estás respirando. Sí, de hecho, la mejor manera de estar en tu presente, la acción más básica que nosotros todos los días y en cada momento estamos haciendo es respirar. Sí, por no, eso, ¿cómo se dice? Jadear. Jadear. Como los perros. Hay algunos que andan así en la calle, ¿no? No, eso no es respirar, eso no es ser. No, eso no, Juan Carlos. Le mando saludo a Juan Carlos Lara, que está aquí diciendo que si eso es la conciencia de respirar. No, también es importante, como te lo dije, este proceso de cuando estás en pleno trabajo, o como decía Laura, cuando estás enfrente de una persona que te está, o que es tóxica, o que tiene un problema, o que está interviniendo en tus pensamientos, hay que tener la capacidad de escuchar, no de escucharte a ti, que de ahí viene el ejercicio de controlar tus respiraciones, escucharte a ti, porque a veces hay personas que nos alteran, hay gente que desde que la vemos ya estás alterado, y entonces tienes que aprender a controlar esas reacciones, porque de otra manera vas a seguir cayendo en la fatiga mental, y eso pues es importante. Otro punto para cambiar de chip es ten un proyecto en que tengas que hacer en tu aquí y ahora, que es lo mismo que dijiste, concéntrate en lo que estás haciendo hoy aquí, pon tus cinco sentidos en lo que estás haciendo. Si estás manejando, maneja, si estás costurando, costuras, si estás cocinando, costuras. Pues sí, por ejemplo, si está usted conversando con usted y está usted en la computadora haciendo otra cosa, pues no, pues no. Pues no, eso, Robert, no funciona. Y bueno, para finalizar, a modo de resumen, me gustaría compartirles algunas máximas. El mundo no te debe nada. Tú eres responsable de cómo te sientes y actúas. Tú eres esto le llamamos nosotros ese sentido de pertenencia. Lo que pase contigo es absoluta y completa responsabilidad tuya. No tiene nada que ver ni tu papá, ni tu maestra, ni tu mamá, ni tu esposa, ni el presidente, ni tu jefe. Todo pasará, todo lo bueno como lo malo. Las circunstancias siempre van a ser adversas. Todo va a pasar. Así es. ¿No? Como lo bueno, como lo malo. En donde está tu atención, están tus resultados. El mindfulness. Es eso, ¿no? Sí, así es, Roberto. Muchos de nuestros problemas solo existen en nuestra imaginación. La calidad de tu experiencia es directamente proporcional a la calidad de tus pensamientos. Como decía Laura también, aquella frase, cuida lo que piensas porque se convierte en tus... En lo que dices. Cuida lo que dices... No, cuida tus pensamientos porque se convierte en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierte en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Bueno, no me acuerdo muy bien. Y cuida tus hábitos porque se convierten en carácter. En tu destino. Y cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias. Gracias, Laura. A ti, Robert. Puedes continuar trabajando. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.